nos metemos en el tramo final de Enredando las Mañanas del día de hoy, y lo vamos a hacer casi que como comenzamos, porque nos vamos a volver a tomar contacto con Sol Arrieta del Zumbido, porque habíamos dicho que había dos causas para seguir allí en el sur. Una, la de Pablo Vera, que continúa, que tiene un par de semanas de juicio, por lo menos un par de semanas de juicio, y la otra era la confirmación o no de la sentencia contra el policía que asesinó a Matías Casas. Parece que ya hay novedades en este sentido, así que te recibimos de vuelta, Sol. ¿Cómo estás? Hola, buen día de nuevo. Bueno, che, bueno, ¿buenas o malas noticias? No, son muy buenas noticias. Se confirmó la sentencia a 20 años de prisión para el policía Héctor Méndez, que asesinó a Matías Casas. Bueno, la audiencia estaba prevista para las 12 y se adelantó. Pero bueno, fue un adelanto positivo porque eso, nos informaron que no va a quedar en libertad y que va a continuar por el momento con la pena de 20 años, lo cual además permite seguir con la lucha a través de la Corte Suprema de Justicia, enviar la causa desde ya para poder retomar el pedido a prisión perpetua, que en realidad es lo que le corresponde a los policías que matan chicos, como hablábamos hoy, el tema del abuso policial. Che, estamos a 7 minutos del cierre, pero ¿querés meter algún testimonio desde allí, si es que todavía estás en el lugar? Yo estoy presumiendo que todavía estás en el lugar. A ver, dame un segundito, porque justo el papá está en otra entrevista, pero ahí vamos con la mamá de Matías Casas. Dale, dale, dale, cómo no. Bueno, ella es Sol Arrieta, sí, es del Zumbido. ¿Te puedo sacar un cachito a la radio? Y estamos escuchando cómo produce la nota para charlar con la mamá de Matías Casas, entiendo, ¿no? Dale, esa es Liliana Silva, es la mamá de Matías Casas. Liliana, ¿qué tal? ¿Me Hola, escuchás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo andás? Y estamos con Luis Angio. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, soy Liliana Silva, la mamá de Matías Casas. Muy contento en el día de hoy. Notificaron por email, sí, no nos dieron la cara, pero confirmaron los 20 años de condena que se le dieron el 23 de diciembre. Eso es muy importante para la lucha que estamos haciendo. Igual seguiremos en las calles. Seguro que Ronda va a apelar, pero nosotros seguiremos ahí en la lucha, porque queremos lograr que la Corte Suprema dé la perpetua, confirme la perpetua del abuso policial. Así que la lucha continúa. Siempre en estos casos tienen que estar, digamos, atentos, no pueden bajar la guardia y hay que seguir cada instancia judicial, ¿no? Sí, hay que seguir, vamos a seguir igual. No solamente en el caso Matías, sino en todos los casos, porque hay mucha impunidad. Igual es un día muy de mucha alegría hoy para nosotros, para mí, para César, que es su papá. Calculo que Mati donde esté, porque él merece descansar, así que seguiremos en esta lucha. Gracias a todos ustedes, a los medios, a todas las personas que nos acompañaron, porque sin ustedes no se podría hacer nada. Y acompañamos en el caso de Pablo Vera también. Muchas gracias. Un abrazo, Liliana. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lina, por estar. El testimonio... era Liliana Silva, la mamá de Matías Casas. Buenísimo, la verdad que muy interesante. Muy bueno esto, que es sobre... ahí, en lo caliente, Sol, está muy bueno eso, porque dijo lo que sentía la mamá. ¿Cuánta lucha cotidiana tienen que sostener aquellos que han tenido víctimas de violencia policial o institucional? Además de perder a sus familiares, tienen que dar batallas judiciales enormes, y el de hoy ha sido un gran paso, pero es solo un paso, ¿no? No se puede bajar la guardia en estos casos, porque hay que estar atento a que la justicia no termine fallando de vuelta para el lado de los poderosos, y en este caso el poder es el del policía que tiene el arma, ¿no? Claramente. Pero bueno, es una gran noticia la que nos has dado en el cierre del programa, Sol. Es una gran noticia. Y también es una gran noticia esto que decía Silvia, bueno, que para nosotros no es noticia, y me imagino que para ustedes tampoco, porque lo viven a diario ya, esto de que cada familia a la que el Estado le roba un pibe se solidariza con las otras familias y se va formando una red enorme, que bueno, que demuestra que, por supuesto, lo que decimos siempre, que no es un policía, que no son hechos aislados, sino que es toda institución y que son todos los pibes los que están en riesgo, y que bueno, que afortunadamente las familias se pueden juntar y pueden tejer estos lazos enormes. Bueno, y así es la labor de los medios alternativos. Mientras en Fisque Menuco quedó la gente de Radio Zona Libre, allí Fermín Martínez y Nadia París haciendo la radio abierta junto a otros compañeros, Sol Larrieta del Zumbido estuvo en Neuquén, porque era importante estar acompañando a la familia de Matías Casas en un día que terminó siendo, no de felicidad, porque nunca son días de felicidad, pero sí de una gran noticia que se les ha dado. Bueno, un abrazo, Sol, gracias. Un abrazo grande. Y ya sin dudas podemos comunicarte. A ver, Luis, resolvámoslo ahora, estamos a 2 minutos del cierre, pero me parece que lo que debería pasar a gráfica de este programa es esta noticia junto con el resumen que nos ha hecho Sol en el comienzo del programa de las dos de las dos causas, ¿no? Así que sí, esto es como un cierre de la nota anterior, me parece muy bueno. Exactamente. Sí, bueno, igual se nos fue Sol, pero se lo vamos a comunicar después por las vías tradicionales. Uh-huh. Y seguramente tendrán la nota gráfica sobre estos dos reportes que nos ha brindado desde allí, desde Neuquén. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Bueno, no pudimos hablar con los vecinos de Merlo, pero la última noticia es que el fiscal Capello ordenó el cese del desalojo. Claro, se ha frenado el desalojo. Habrá que ver si esto se sostiene. ¿En qué término? Claro. ¿Cómo? Claro. Exactamente. Si se sostiene, si es solo por unos días, es difícil saberlo en estos casos. Y corre la misma cuestión que utilizábamos recién. No se puede dar, desventajas en ningún momento, ¿no? Hay que estar atento el tiempo. Este programa se hace los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde La Colectiva, en el barrio de Caballito, los miércoles desde Zumba la Turba en Córdoba, los jueves lo hacemos aquí, La Retaguardia, junto a Luis Angió, muchas veces desde el estudio Los Matadores. Los Matadores o Los Caras Sucias, me confunde. Los Matadores. Y el Enredando lo pueden escuchar también, no solo en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Radio Pueblo se suma la semana que viene a quienes hacen la mañana, quienes hacemos la mañana Enredando, en Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, en Nehuenché de Chipoleti, también en Río Negro, en Neuquén, en La Colmena de Plaza Huíncul, en Chubut a través de Radio La Rabia, en Córdoba a través de La Quinta Pata y Zumba la Turba, en Buenos Aires a través de La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, la Radio El Aprendiz, en San Luis por Radio La Bulla, en La Valle, Mendoza, a través de La Pujante, en La Rioja a través de Radio Voces, en Catamarca por Estación Sur, en La Trinchera de Campana, en La Barriada de Florencio Varela, a través de Radio Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arrúa, en Santa Teresita a través de Radio Libre 96.3, y en Casa Grande, en las Sierras Chicas de Córdoba, a través de Radio Roja. En la gráfica trabaja no solamente el Zumbido de Neuquén, sino también Zumba la Turba, ANRED, Red Eco Alternativo, muchas veces La Colectiva, muchas veces nosotros desde La Retaguardia. Leandro Jansón también da una mano allí. Nada, un grupo enorme de gente que todos los días sostenemos este proyecto, que además nos encanta sostener porque nos hace sentir muy orgullosos. Bueno, Fer, déjame que para el cierre diga que a los compañeros de La Caterva, seguramente que van a estar mañana en el aire, van a tocar un tema que no tuvimos tiempo, y que entendemos, como dijimos, esto del impuesto a las ganancias va a tapar lo de este protocolo que implementó Patricia Burri, la ministra de Seguridad, ¿no? Sí. Respecto a las marchas, a las movilizaciones y a las protestas, donde además hay un punto que nos toca muy específicamente a los laburantes de prensa, y que es que para los medios de comunicación dice que se va a establecer una zona determinada donde se garantice la protección de su integridad física. Gracias, Burri, por cuidarme, y no interfieran con los procedimientos. Se impide confiscar o destruir material o herramientas de trabajo de los periodistas. Seguramente no te lo van a confiscar, directamente con un palazo te lo van a romper. Claro. Bueno, mañana quizá los compañeros de La Caterva seguramente van a tocar este tema. Seguramente. El jueves, para nosotros, en Enredando las Mañanas, acaba de terminar. Chau, chau. Chau, chau. Rompe con la costumbre.